Om 79 La balanza cósmica, las leyes del equilibrio. Cuatro conferencias del maestro. Oraam Mike con diéresis Celeai con diéresis Vanov. Oraam Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraam.es. Si el universo estuviera en equilibrio absoluto, sería la entropía, es decir, un estado de estancamiento. Pero hay que evitar que uno de los platos descienda demasiado bajo, pues se produciría un revés que llevaría a la destrucción total. Podemos ver un ejemplo de esta ley en el terreno de la psicología. Las ondas de los genios, por ejemplo, son todas de desequilibrados, pero su desequilibrio aún está bajo las normas, bajo las medidas convenientes. Por eso se dice que entre un loco y un genio no hay mucha diferencia. Solo que el loco ha ido un poco demasiado lejos, sin que sea un genio. Pero si se sabe cómo trabajar con las fuerzas contrarias, uno se puede convertir en un creador formidable. Oraam Mike con diéresis Celeai con diéresis Vanov. 10 de septiembre de 1969, la ley de intercambio. 12 de septiembre de 1969, la oscilación de la balanza. 11 de julio de 1984, la ley del equilibrio. 21 de julio de 1985, el hombre representa una balanza. Para recibir los textos completos deberéis dirigiros al centro dando nombre completo, lugar de residencia, conocimientos que tengáis del maestro, así como dificultades que tengáis en vuestro lugar de residencia para adquirir los libros del maestro. Seguidamente os lo remitiremos en PDF. Los envíos son siempre gratuitos. Gracias por vuestra ayuda. AG. Oraam Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraam.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oraam en lengua española.